llegar, pero se queda. Los niños juegan, los niños juegan. El sol los quema, pero se queda. Los niños juegan. Come see us play, come see us play, come see us play. Los niños juegan, la lluvia llega, pero se queda. Los niños juegan, cae la noche, el sol se esconde y ellos se quedan. Los niños